¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Te

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Colombiana, y que todo el mundo está bailando. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupe con música fácil de escuchar,